Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. El 3 de octubre, la banda estadounidense Aerosmith lanza su primer disco homónimo. En él se encuentran éxitos como Dream On, Walking the Dog. La banda, liderada por Steven Tyler, comenzaba así una larga carrera que aún los mantiene vigentes y los ubica en el umbral de las bandas de rock mundial. El 10 de enero tiene un lugar en Argentina un tornado en la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, el tornado más grande de la historia en el territorio sudamericano. La catástrofe dejó un saldo de 63 muertos, cientos de heridos, millones de pesos en pérdidas materiales y miles de familias sin hogar y sin nada que recuperar. El 1 de marzo se lanza el álbum The Dark Side of the Moon, en español, El Lado Oscuro de la Luna, de la banda británica Pink Floyd. Con una estimación de 50 millones de copias vendidas, es el álbum más exitoso de la banda, el álbum de rock más vendido de la historia y el segundo más vendido a nivel mundial, solo superado por Thriller de Michael Jackson. El 4 de abril, en Nueva York, se inauguran las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio. Tras 5 años de construcción, se inauguró oficialmente estos edificios que contaban con 110 pisos y una altura total de 415 metros, siendo hasta ese momento los más altos del mundo. Serían luego derrumbadas tras un atentado el 11 de septiembre del 2001. El 30 de enero se data la primera presentación oficial de Kiss, el grupo estadounidense de hard rock, la banda de Gene Simmons y Paul Stanley, que desde un principio causaron impresión por sus vestimentas y maquillajes, conforma su cuarteto durante 1973 y comienza allí una larga carrera con más de 24 discos de estudio grabados, una larga lista de éxitos y varias giras mundiales. El 8 de abril fallece en Francia Pablo Picasso, considerado uno de los pintores más influyentes del siglo XX, que participó en muchos movimientos artísticos y que se le atribuye ser el padre del cubismo.